Mientras me tomo unos mates, les voy a presentar un amiguito que tiene las patitas finitas, finitas como dos fideos. Es de toda la llanura el ave más elegante, su pechito hacia adelante y vestido de etiqueta. Con los ojos bien alerta, sabe cuando pega el grito. Su vuelo es más bien cortito y sus patitas delgadas. Con dos o tres batir de ala, tero tero es el más listo. ¡Qué lindo pajarito! ¿Querés un mate? Le pongo yuyito, ¿eh? Bueno, usted se lo pierde. ¿Le gustan los días de sol? Y picotear las lombrices. Bien lejos de las perdices, se quiere diferenciar. Él no es un ave más y delata a los extraños, sea cual fuere el tamaño del que viene a molestar. Como buen vigía que es, tero tero va a anunciar. Me salió lindo el recitado. Pues, le sigo contando. Algún malintencionado lo tiene por alcahuete, porque su grito es potente si ve de cerca el peligro. Es celoso de sus hijos, guardián de su territorio, aprendido de los criollos y juega entera su vida. Defiende su libertad, tero tero, ¿quién la cuida? ¿Vieron qué gauchito es el tero, no? Bueno, me voy a buscar las cubijas al rancho porque está refrescando.